Ahí está. Le damos la bienvenida al programa a nuestro vecino artista del pueblo, impulsor de que esta plaza esté funcionando, como también el ferrocarril. Nadie creía que todo esto iba a pasar, pero sí lo creyó Lucas Ferrari con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Ale, buenas tardes. Me siento como en casa, vengo, acomodo el micrófono. gracias por el espacio de siempre, además porque lo sentimos así, de compartir una charla realmente. Totalmente es así. Bueno, ahí estoy sacando las cosas en el medio que no nos dejan ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora te veo perfecto. Bueno, ahí más o menos le daba un formato a lo que fue el acto de ayer. Particularmente no me gustó, Lucas. Yo te voy a ser sincero, hoy a la mañana lo dije. No me gustó. No sé, hay cosas que no comparto con los formalismos municipales. Yo sé que vos tampoco te gusta mucho. Lo bueno es que pudiste interpretar dos canciones, lo bueno es que se pudo inaugurar formalmente el lugar, lo bueno es que estuvieron los bomberos, los colegios, pero para mí le falta una impronta. ¿Qué es lo que puntualmente no te gusta? Yo le sacaría el caretaje a los actos. El otro día con Rodrigo de la estafeta, conversamos lo mismo porque estuvimos en la vigilia, ¿viste? Sí. Y él me decía lo mismo, estoy cansado de los actos, me dice, pero no tanto del acto en sí, me dice, sumamente... importante estar, me dice, lo que estoy harto es de que sea el mismo formalismo, de ahora el himno, ahora la aurora, ahora izar la bandera, ahora... Es cierto que en algún momento, y sobre todo en el caso de ustedes, que son corresponsales, que están yendo de un lugar a otro, en algún momento se saturan, pero hay cuestiones que por ahí son como inevitables protocolarmente, ¿no? Por eso te pregunto qué es lo que... Sí, yo no, ¿qué giro le darías? Yo primero lo desacartonaría y después sacaría todas las marchas. No, me parece que no estamos como para marchas. La marcha de Malvinas no, o sea, hay mil canciones, vos cantaste una. La marcha de Malvinas no nos representa, me parece que la marcha... Sacarle la marcha al himno también, bueno, ahora en algunos actos el himno es cantado por Jairo, que me parece... una versión increíble. Sí, y hay un montón de versiones también buenísimas. Hay una de Abel Pinto que es espectacular también. Sacarle la marcha a los actos, sacarle la cantidad de banderas. Lucas, ayer parecía la Plaza de las Banderas. La bandera del Micono, la bandera del Papa, la bandera de los Escabla. No, loco. Pero no, me parece que hay... Pero vos sabés que tiene una importancia muy, muy relevante el tema del estandarte, el tema de, lo estuve viendo con mi profe de filosofía hace un tiempo, la relevancia de lo que te identifica, la simbología puntualmente, la simbología a través de una bandera. Por eso decía, se corrió el comentario ahí en el acto ayer, de que un chico decía, ahí, pero no las recuperamos, bueno, no importa, no importa. La maestra le decía, no importa, después te explico. Entonces, ¿cómo le explicás al chico que realmente sí se recuperaron las islas del 2 de abril del 82? Sí. 74 días estuvo flameando la celeste y blanca en las Islas Malvinas. ¿Sabes lo que pasa, Lucas? Yo se lo decía hoy a Cintia y a Emiliano. Vos también sos más chico que yo. Los chicos de ahora tienen que hablar con los abuelos, no con los padres. Los padres no vivieron la gesta. O sea, nosotros podemos charlarle. Yo particularmente sí la viví. Con 12 años me acuerdo prácticamente de todo, inclusive de lo que nos obligaba en el colegio. Por eso también el tema de desacartonar lo traigo yo desde la dictadura. A mí me decían ir al acto en Libertador, enfrente del hipódromo, a ver pasar los tanques, los camiones, los jeep y el carro con el chocolate caliente y los churros que al final nos daban. Era perder todo un día obligatoriamente. Después pasó eso a los colegios. Las banderas, yo con la verdad con las banderas no tengo nada, pero las colgaría o pondría los mástiles. Sí. No que los chicos estén de dorapa ahí descomponiéndose un montón de tiempo porque es... Bueno, no sé qué pasa con eso. Vos sabés que lo estamos conversando mucho también porque muchos chicos se descomponen y digo, algo tiene que haber en la alimentación, algo tiene que estar pasando para que tantos chicos se desmayen. Uh-huh. O sea, yo toda la vida en la escuela jamás se desmayó ninguno de mis compañeros. O sea, algo está pasando hoy con la alimentación o cómo puede ser que un chico no se pueda mantener parado media hora, 40 minutos en un acto. Hay muchas cosas. La otra vez hablaba con un médico, el tema de tener la cabeza gacha con los celulares complica mucho. Exacto. Cuando están erguidos. No están acostumbrados a estar en esa posición durante mucho tiempo. Deberían preguntarle a los granaderos cuál es su función, cómo hacen. Ellos deben tener un método para poder hacerlo. Pero yo lo hablé particularmente con Jorge Soria, que hoy es intendente. En el momento del año pasado tenía que salir él como loco a ver qué le pasaba a los chicos. Le baja la presión, Luca. ¿Sí? Le baja la presión. Sí. Es estrés, es una posición que no están acostumbrados, el tener la bandera. Y también son largos los actos. Entonces me parece que entre que se van del colegio, porque también esta es la otra, nosotros acá en este pueblo tenemos los actos diferidos. ¿Por qué? Porque no quieren que los chicos vengan los días feriados. Bueno, es que no sé si es que no quieren. Yo creo que los padres tampoco van a querer ir a un feriado. Tenemos, no, tenemos un problema de falta de nacionalismo, Ale. Sí, y tenemos un problema ¿quién también. ¿Quién quiere ir a un feriado un domingo a una plaza? Yo también. Claro que sí, Ale. Y la llevo a mi hija por eso. Porque creo que se celebra el día que se tiene que celebrar. Después ya diferido, me parece que es como ver un partido de fútbol. Se celebra o se conmemora. Tal cual, lo que representa el caso. Pero estamos viviendo esta situación de que, no, esto es ir a perder el tiempo ahí. Y bueno, por eso tenemos las situaciones que vivimos de cipallismo permanente en el país, por la falta de nacionalismo, sí, y la falta de conocimiento de determinadas cosas, ¿no? Emblemáticamente, yo he dejado hace muchos años de usar la escarapela en el dorso de mi ropa. He dejado de cantar el himno cuando es marcha, porque no estoy de acuerdo y es mi manera de protestar. Obviamente voy a los actos, tanto en cuando mi hija lo tenía en el colegio primario, como cuando tengo que ir a cubrir. Ahora que voy solo a cubrirlo es como que me alejo un poco más. No me gusta el formalismo particularmente que se le da. Creo que se podría ayornar de otra manera. Gracias a que vos te proponés, ahora hay música. Ayer estaban las chicas de bailando. Está bueno que esa parte llegue al acto. Pero el tema de hablar, el tema de ponerle a alguien a leer. El Tano Ubatón es un capo. Hoy lo crucé en la falda. Sí, fenómeno. Es un capo. Tuvimos como una hora hablando. Menos mal que está el Tano que habla, porque todos los otros héroes no tienen visibilidad en cuanto a poder hacer un discurso. El Tano es muy verborrágico. Bueno, parte de lo que hablamos con él casualmente fue eso. Que decía, yo le decía justamente, le digo, qué bueno que vos podés expresarlo, porque también hay otros veteranos que se reservan sí, porque quieren alejarse de ese momento, de ese momento en su vida. Entonces la mayoría no quiere recordar el momento en que fueron bombardeados. No. Es muy duro. Es duro. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es eso. Pero él lo asimiló, lo pasó de otra manera y por suerte lo tenemos acá y nos cuenta. Por ejemplo, yo que soy realmente, me considero muy comprometido con la causa Malvinas, me enteré de cosas conversando con él que no las había leído en los más de 50 libros que leí. Entonces, inclusive muchos de ellos, o videos, documentales narrados en primera persona por excombatientes o veteranos. Así que siempre hay algo más para aprender y el Tano es un fenómeno. El Tano le vino a dar lo que no le dan los políticos. Los políticos, tanto en el acto del 2 como el del 24, tanto de Huerta Grande como en Villa Jardino, muestran la hilacha de político. O sea, ni Germán Coraza ni Jorge Soria son políticos, son personas. Uno tiene una empresa de catering, el otro es un excelente médico. Y no hay forma de poder crear un político, sí, en ellos, por lo menos tan rápido. Entonces, de esa manera, cuando vos vas al acto, ellos tienen que leer lo que dicen, en el mejor de los casos. Ni siquiera creo que lo escriban ellos, y ese es el compromiso de gestionar. Deberían poder charlar un poco con el presente, con el pueblo. Vivimos tiempos en los que todo se cuestiona, entonces no debe ser fácil para ellos pararse delante de un micrófono, y si no tienen la capacidad oratoria de hacerlo por miedo a la burla o a que se trabe o que pronuncien algo mal. No lo justifico, pero digo, no debe ser fácil. Ahora, lo que sí es importante son las entrevistas que se hacen después del acto. Generalmente estás vos presente en esos casos donde ves el costado humano del, sí, del político, y ahí expresa realmente lo que cree, lo que piensa, más descontracturado, ¿no? Lucas, vamos a la pausa, volvemos de la pausa. Ya empezaste a preparar la primera canción. Bueno, ¿cuándo después vamos a hablar de Malvinas? No, es canción y hablamos de Malvinas. Bien ahí. Sobre todo porque siempre nosotros tratamos de darle una introducción al tema. La otra vez no lo grabé, que fue la parte que hablamos del tren, para poder después hablar básicamente de lo que pasa, de lo que nos pasa con Malvinas. Así que nos vamos a la pausa. Esperá que voy a poner aquí algo para poder separar y a ver si puedo. Nos vamos a la pausa. Radio La Mía. Y acá estamos nuevamente al aire en este tramo final. Nos queda 20 y pico de minutos y Lucas ya está afinando para empezar con esta hermosa canción que supo escribir e interpretar Raúl Porchetto, vecino también de Zona Norte, al igual que nosotros. ¿Señor? Vivía enfrente de Key Biscayne. El día que se prendió fuego Key Biscayne estaba en calzoncillos tirando agua con un balde y su perrito. Los datos tuyos son fantásticos. No, es que yo estaba ahí. Fue terrible. Fue tremendo, sé, pero digo, estaba en calzoncillo. En boxer con no caniche blanco. Fue tremendo lo de Key Biscayne. Él vive todavía enfrente de Key Biscayne, en ese edificio que están sobre el Libertador. Inclusive yo lo veía a diario. Mirá vos. Muy seguido. Sí. Un tipo que te lo cruzabas en la calle. Se comprobó que fue intencional, además, ¿no? Bien. Prefiero no hablar del tema Key Biscayne porque lo dejamos para otro día. Hay mucho que recorrer por ahí. ¿Vamos con eso, Lucas? Reina Madre. Vamos. Sonriendo, despidió a su madre. Iba al sur de la tierra, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila. El mundo así camina, son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí. Llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasean los jardines. El sol besa las flores, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual. Nada perturbe su calma. Luego vendrá una premier de cine y un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionarán y aplaudirán su gran final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí y amaban su lugar, tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, porque estuve matando. Quiero paz. Quiero paz, quiero paz. Ahora sí. La guerra vino a culminar lo que más de 30.000 cuerpos empezaron, que era hacer la revolución contra el Estado dictatorial de estos personajes que manejaron los destinos de este país. El último, principalmente, un borracho, sí. Galtieri, que cuando yo tenía 11 años, venía a visitar a su ahijado, padre de mi amigo, que vivía a 30 metros de mi casa, y cortaban toda la zona de Bécar para que este tipo venga a tomar whisky. Y bajaba de un Ford Falcon. Un Farlane. Sabía tener Farlane la presidencia. No, sí, pero no él, cuando venía a visitar al ahijado, que era el hermano de su secretaria privada, sí. Y el hijo del ahijado era compañero mío del colegio en el Cardenal Copelo, ahí a dos cuadras, venían en un Falcon, no verde, un Falcon de otro color, era un Falcon gris plata con techo vinílico, un Futura, con un montón de popa atrás para que baje él, sí. con la botella de whisky en la mano, adentro de una bolsa. Bueno, yo no entendía nada en ese momento, porque tenía 11 años y no sabía. Yo sabía que era el presidente. Sí. Nada más que eso. Luego vino la guerra de Malvinas. No apareció más ahí, obviamente. Él, con la guerra, estuvo más custodiado todavía por el tema del bombardeo a Buenos Aires. Y ocasionó esa guerra... la revolución que se venía gestando desde hace un montón de años, para que vuelva una democracia en pañales de la mano de Raúl Alfonsín. El otro día escuché al Tata Joffre en un breve video. ¿Recordás al Tata Joffre? Ministro, sí. Creo que fue jefe de la CIDE durante el gobierno de Menem. Sí, entre otros cargos. Tuvo, bueno, un tipo muy lúcido en la actualidad, actualmente da conferencias, y un tipo muy lúcido. Esto no quiere decir que comparta su posición, pero no, sí, es muy facho para algunas cosas. Por eso, pero es muy lúcido, y él decía que el padre de la democracia no fue Alfonsín, sino Thatcher. Y lamentablemente coincido mucho de sí, esto, ¿no? Sí, no. Hay una cuestión de fondo geopolítica que se venía dando, y respeto, por supuesto, lo mejor que tenemos nosotros, Ale, es el respeto en la discrepancia a veces. Sí creo que un tipo que tenía un problema de alcohol, pero eso no fue lo que lo llevó a tomar la determinación que tomó. No, para nada. Según he leído y según me he interiorizado cabalmente con infinidad de periodistas, con Nicolás Casanseu, con distinta bibliografía, el operativo Rosario estaba pedido ya en el 78, uh-huh. cuando Anaya era todavía, prácticamente no estaba en pañales, pero Isaac Anaya pasó a ser comandante en jefe de la Armada con Galtieri. Y es él el que insta a Galtieri a tomar la determinación como una vía de escape a lo que se venía, que el gobierno era insostenible desde todo punto de vista. El gobierno militar ya no daba para más. Las críticas por los desaparecidos en todo el mundo, y sobre todo la economía no daba para más, entonces... el 1-1 de Martínez de Hoz ya había prescripto, como prescribió el 10 años después el de Cavallo. Entonces, se toma la determinación, según he leído, insisto, porque se creía que iba a haber una especie de tolerancia británica y una mediación estadounidense, cosa que en los hechos no pasó. Entonces, en función de esto es que se llega finalmente al operativo Rosario del 2 de abril del 82. Pero los militares crecen y se forman para la guerra. Entonces, su mayor anhelo, lamentablemente, es ese, ¿no? Como los fabricantes de armas, vender armas, precisamente. Mi recuerdo más duro de la guerra de Malvinas fue que cuando terminó, Glaxo se fue del país y me dejaron sin medicación para el asma. La pasé como el culo. Sí. A vapor de eucalipto, nebulizador, cuando el nebulizador... No hace falta que tengamos una guerra para eso, ¿no? Está pasando en democracia también. Sí, pero en ese momento, teniendo 12 años... Lo notaste... Sí, lo noté en mi físico. Claro, sí, totalmente. Y no había forma, no había medicación. Glaxo tenía la patente de los corticoides, del sí. Ventolín. Sí, sí, sí, sí. Bueno, empecé a nebulizarme con esas bombas de centrífugas que había antes, que no eran nada que ver un nebulizador de ahora. Sí. Y es el recuerdo más marcado que tengo de la posguerra. Yo salía de la primaria para pasar al secundario y me costó. Y después me empecé a dar cuenta que no solamente nos estaba costando con la medicina, sino que también esto era un formato que venía para que muchos y muchas dejen que esa libertad se convierta en libertinaje. Ese libertinaje ocasionó cientos de cosas. ¿Por qué? Porque es la libertad más manejada. Uno, como persona independiente, cuando viene la democracia, se le otorgan todos los derechos que se habían perdido en la dictadura. Pero bueno, fueron muchos años, porque recordar que el gobierno de Perón, que vino a estar muy poquito, porque Perón estuvo 2 años, después un año su mujer y el hijo de puta de López Rega, que crearon la AAA y empezaron a matar a todos los comunistas que había acá, y después siguió la milicada con todos los demás, y nos agarró en bola. Y ahí es en donde yo creo que entra la visión diferente de varias cosas. Sí. Y en ese sentido es que se empezaron a crear muchas voces de lo que empezó a pasar a partir del 14 de diciembre de 1983 con la democracia. Lo que había dejado Malvinas, lo que había agarrado Alfonsín y lo que nos pasó a nosotros. Algo nos pasó. Sí, indudablemente el pueblo argentino cambió completamente. Eso es indudable que algo nos pasó. Lo que sí tenemos que hacer es un revisionismo histórico profundo y sincero para comprender realmente la magnitud de las cosas, porque hay infinidad de cuestiones. Yo soy un ferviente partidario de que el haber sido contemporáneo a un evento no te garantiza tener un conocimiento cabal de los hechos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Esto de que yo lo viví, y bueno, si lo viviste en un departamento en San Isidro, como en el caso de mis padres, que eran de Punta Chica, cerca de... ¿Vos conocés esa zona? Sí. A mí, mi viejo me tocó que me diga, no, yo andaba con el documento, no pasaba nada, algo habrán hecho. Y fue contemporáneo esos hechos. Y es una aberración escuchar eso hoy en día. Sí. Considero que aquel que investiga sin... tratando de ser, no ser obsecuente con lo que arrastra y tratando de tener realmente la capacidad de a medida que se te van presentando evidencia, discernir qué es lo que pasó, interpretamos la historia de otra manera. Sí. Entonces, a mí me ha pasado cambiar puntos de vista porque me di cuenta que, y me parece que es maravilloso eso, esto que pasaba con distintos pensadores de la historia que se los cuestionaba porque habían cambiado. En el caso de Dostoyevsky lo mismo, es decir, tenía un criterio y a lo largo de los años pasó a tener otro. Bueno, en buena hora que avanzó en el concepto y lo modificó cuando descubrió que estaba errado. A mí me pasó eso a través de los años y tuve cambios muy profundos en los últimos 3 o 4 años. Pero eso es madurar, y después tenemos los otros que son... que aquí te presento mis convicciones y si no te gusta tengo otra. Exactamente. Eso es la mayoría de la gente que opina. Entonces nos convertimos en un sistema de opinión permanente, sobre todo en la Divina TV, donde el periodismo dejó de ser periodismo para poder ser opinadores de turno. Hay muchísimos, ahora vos mirás C5N y tenés todos opinando, La Nación Más y tenés todos opinando. Me acuerdo... patente, porque mi viejo era ferviente seguidor de Mariano Grondona y Bernardo Neusta, que yo siempre los odié, pero mi viejo los escuchaba. Y ellos eran opinólogos. Y después lo tenías a Roberto Maidana. Sí, el negro Maidana. Que era un periodista. Bueno, pero el caso de Neusta, sabido que eran sobrados ya en esa época. Por supuesto. Sobradísimo. Entonces... Si ya en esa época pasaba que había falta de moral y de ética, imagínate 30 años después con lo que nos encontramos, con los periodistas, con la calidad de periodistas que nos encontramos y con la calidad de ciudadanos que nos encontramos. Entonces, no debe sorprendernos lo que nos está pasando con nuestra clase dirigente, con nuestra clase política. No debe sorprendernos porque son el producto de esta sociedad corrompida a través de varias décadas. A mí me hace pensar... ¿Qué pasaba? Bueno, yo en 1978 escuchaba la AM, Submarino Amarillo, Radio del Plata, a las 12 de la noche, a las 11, de 11 a 2. Pasaban solamente música en castellano porque los milicos habían prohibido la música en inglés. Entonces eran programas que todavía no estaba creada la FM. Después se crea la FM, la gente escuchaba mucha radio antes, ahora no es tan así. Después mucha tele, a partir de salir de los 5 canales básicos y crearse en ese momento, era BCC, Video Cable Comunicación. Sí, sí, sí. Empezó a haber más programas. Y la gente empezó a consumir información de todo tipo. Sí, indudablemente. Y ahora lo tenemos a través de los teléfonos. En un momento eran las computadoras, ahora son los teléfonos. Y ahora, aparte de los teléfonos, es TikTok, Facebook, bueno, Instagram. Hace poco el director o propietario de Netflix... en una entrevista dijo que su competidor no era su mayor competidor, no era la otra plataforma, sino el sueño. Dice, claro. La gente duerme demasiado y necesito que duerman menos y consuman más mi producto. Sí. A ese punto llegó. Bueno, en eso coincidimos, en lo que tiene que ver con el capitalismo y el consumo, ¿no? Sí, es la Coca-Cola totalmente de los medios. Sí. Lucas, obviamente... Podríamos hablar horas, ¿sale? Sí, sobre todo del paradigma del capitalismo dentro de una sociedad que se cree que está perfecto y lo único que hace es incentivar al consumo y a gastar plata y a endeudarse y un montón de cosas. Pero toda revolución industrial lo tuvo. En la Segunda Guerra Mundial creó una revolución luego de eso. Los yanquis estaban muy preparados, se metieron a jugar a la guerra y sacaron ganancia de todo eso. Empezaron a venderle las balas a uno, las armas a otro. Y nosotros también hemos... Es un club, ¿eh? Es un club. Sí, porque ahí está el Estado de Israel también. Está todo. Está Inglaterra. ¿Sí? O sea... Te entreno a Bin Laden y después te lo mando. Estados Unidos es el hermano peleador que va al frente. Pero detrás de Estados Unidos hay un grupo... muy oscuro, anglosajón, pro-anglosajón, que es el que lleva el terror en el mundo. Bueno, de las últimas 250 guerras que hubo, en 210 intervino Estados Unidos. Creo que eso habla claramente. Sí. Y de la industria militar que hay detrás de eso. Y te cuentan las ganadas, porque la de Vietnam la perdieron y no te la cuentan. Pero, ¿qué nos deja, según tu óptica filosófica, qué nos dejó? ¿Qué nos deja ahora como secuela? ¿Qué cosa? ¿El capitalismo? No, la guerra de Malvinas. Ah, perdón. A 42 hablando. Años. ¿Qué nos dejó? Bueno, nos dejó mucho dolor. El dolor todavía está. Yo mantengo una frase de Zain el-Din, que es para mí también, más allá de que es militar y se lo confunde con otras cuestiones, que había otro militarismo de esa época... con los golpes y demás, hay una frase de él muy interesante en una de las últimas entrevistas que dio, donde dice que Malvinas es lo último que nos une nacionalmente, porque nos une el fútbol, por ejemplo, nos ponemos todas las remeras para el fútbol, pero como nacionalismo, lo último que nos une a todos los argentinos es Malvinas, y es una flor que está justamente aflorando en el mar y manteniendo vivos los valores de la patria. Entonces creo que nos deja dos cosas. Por un lado, algo que nos une profundamente a todos, más allá de los colores políticos. Todos queremos una Malvina incorporada, una hermanita perdida, como decía la samba de los chalchaleros, incorporada a nosotros, al continente, y nos deja mucho dolor. Hay una ambivalencia en esto, ¿viste? Por lo menos así lo vivo yo. Mucho dolor por lo que pasó, mucha impotencia, porque yo insisto, y esto lo podríamos charlar, ya te digo, con mucho más tiempo, deberíamos tomarnos más tiempo para ser prudentes en el uso de estas palabras, pero para mí fue prácticamente una guerra mundial lo que ocurrió, por el apoyo de Chile a Inglaterra, por el apoyo de Israel a Inglaterra, por el apoyo de Estados Unidos con la Isla Ascensión, el más de 1 millón de litros de galones de combustible aéreo JP2 que se le dio a la RAF, por el apoyo de Francia, de François Mitterrand, dándole los códigos de contramedidas electrónicas de los misiles argentinos a Margaret Thatcher, por el apoyo de la Unión Soviética con información satelital, por el apoyo de Libia y Gaddafi a Argentina, por el apoyo de la Fuerza Aérea Peruana a la Argentina, que nos dio 10 Mirage. Entonces, en los hechos, en el enfrentamiento puntual, tenemos una situación entre Argentina y Gran Bretaña, pero en el hecho geopolítico tenemos una guerra mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y bueno, y sí, nos deja eso, nos deja algo para analizarlo profundamente. En otro momento lo haremos. Como dice Daniel Villena, hoy se lo comentaba al Tano Baltón, Daniel nos dice que Malvinas es todos los días. Sí. Malvinas es todos los días. No es, el 2 de abril está bien, se conmemora, pero y sobre todo para ellos. Hace una semana hablé con Julio Aro, que es el responsable junto a Jeffrey Cardoso de seguir con esta gesta, seguir recuperando restos humanos y buscando el ADN para seguir identificando, algo que ya Jeffrey debería dejar de hacer porque su edad es muy avanzada. Ahora está en Francia, iba a hablar conmigo la semana pasada para acá, para la radio, no habla prácticamente con nadie, pero pude establecer un vínculo, sobre todo con Julio, y se fue a Francia para dar una conferencia sobre Malvinas el 2 de abril. Y es un inglés, ciudadano argentino, porque él cuando lo mandaron a limpiar las islas, porque esa fue su función, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Y me gustaría preguntarle lo mismo que te pregunto a vos. ¿Qué nos dejó Malvinas? ¿Qué nos dejó Sería Malvinas? Interesantísimo escuchar. Sí, ahora voy a esperar a que venga de Francia, ya hablé con Julio, ahora están con el tema de la cerveza de Malvinas, que eso también es de las fundaciones, yo tengo una fundación muy grande. Están los dos, están nominados a Premio Nobel de la Paz. Supieron, después de 40 años, seguir formando algo a través de ellos. Sí. Y me parece que está bueno. Es un tema muy sensible, sí, inclusive 42 años después, para todos. Y para los que lo vivieron en las islas, muchísimo más. Hay que ser muy cauteloso, muy respetuoso de lo que siente cada uno, del que quiere hablar, del que no quiere hablar, de cómo lo vivió uno. No es lo mismo el que estuvo en Goss Green que el que estuvo en Darwin. Son situaciones distintas. No es lo mismo el que estuvo en la Armada, que estuvo en un barco y después del 2 de mayo se replegaron a puerto, sin desmerecerlo, sin entrar en cuestionamientos. Las situaciones fueron completamente distintas. No es lo mismo para el que estuvo en el Belgrano que para el que estuvo en el 25 de mayo o en el que estuvo en el Santísima Trinidad. Sí. Las situaciones son distintas, inclusive en el campo de batalla en las islas. Entonces hay que ser cauteloso, pero es algo que aún hoy nos da para hablar muchísimo y yo creo que el punto siempre es malvinizar, con criterio malvinizar y no perder nunca de vista el foco de que es un ejemplo de colonialismo, al igual que Gibraltar. Es un ejemplo de colonialismo que hay que erradicarlo, hay que erradicar de la tierra el colonialismo. Y bueno, ahí podemos divagar en otro jueves que nos encontremos sobre la leyenda negra, la diferencia entre el colonialismo y lo que hicieron los españoles acá, que durante siglos se nos dijo que solo se llevaban el oro. Y también están las misiones jesuíticas, hay otras cuestiones que podemos llegar a estar en desacuerdo con que fueron impuestas, pero no es lo mismo que el colonialismo. El colonialismo es saqueo puro y absoluto. Lo que hicieron con los ferrocarriles no fue para beneficiar a los criollos, lo que hicieron con los ferrocarriles fue para saquearnos, sí, igual que lo que hicieron en la India. Sí. Entonces eso es para charlarlo largo y tendido seguramente. Lucas, nos quedan 4 minutos para las 8 de la noche un con gustazo, el término del programa. Gracias, como siempre. Gracias a vos por ser parte de este Caminando con la Minga y de siempre brindar no solamente tu música, que es espectacular, sino tu palabra. Porque, como vos decís, acá hay que intercambiar opiniones para poder ir formando un concepto. Un concepto para que la gente del otro lado del micrófono lo entienda. ¿Con qué nos vamos? Y me habías dicho repetir lo que hicimos en el acto. Uh-huh. Para mí fue un acto muy emotivo el del 2 de abril. Sí. El lugar valió la pena que se haga ahí, a pesar de que aún no está terminada la plaza. Fue un acto que tuvo mucha concurrencia y seguramente cosas para corregir y mejorar, pero yo lo disfruté mucho y me emocionó mucho porque conozco esta historia de, sí, haber sido el que fue. Yo fui a buscar el mástil y la bandera, sí, la donó un veterano de guerra, entonces... el primer himno cantado con eso, uf, es, sí, fuerte. Así que bueno, vamos con Solo le pido Dios. Solo le pido Dios.